Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, versículo capítulo 5. Segundo libro de Samuel 5. Es un pasaje que quiero que leamos y te voy a compartir algunas cosas que Dios me dio de este versículo. Segundo libro de Samuel 5, 17 al 25. Glorifica al Señor en todo tiempo y siempre, hermano. Amén. 17 al 25 lo vamos a leer como acostumbramos, de una manera alternada. Amén. Comienzo yo, ustedes siguen el 18, nos vamos alternando hasta llegar al 25, que lo leemos todos juntos. ¿Listos? Dice la palabra así esta tarde: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Juntos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Y le voy a invitar a que esté listo y atento, porque tengo algunas cosas para compartir con usted, hermano. Ah, ya había una botella aquí, gracias. Bien, hermano, y lo primero que le quiero compartir es una palabra profética que Dios tiene para esta congregación. Pues leemos este pasaje, hermano, y lo que quiero... Si tú lo viste, lo que fuimos leído, le pusiste atención. Dios le va dando ideas a David. Y Dios le dice a David, primero David lo consulta, Dios le dice: sube y te los entregaré. Y luego le dice: no subas, los vas a rodear y los vas a atacar así. Cuando escuches el sonido sobre las palmeras, el ruido de marcha, pero no en el suelo, sino arriba, vas a atacar y te los voy a entregar en tus manos. Y Dios decía que Dios está empezando a dar ideas y pensamientos de cosas que hay que hacer a la congregación, hermanos. A ti y a mí Dios nos va a empezar a dar ideas de cosas que tenemos que hacer, hermano. Hay cosas que Dios está poniendo en tu mente que a veces no parecen ortodoxas, parece que se salen de lo clásico, pero Dios te las está empezando a dar con un propósito, y Dios espera que de eso hagas algo. Así como a David le dijo: no lo vas a hacer así como acostumbras, ahora lo vas a hacer como yo te digo, y lo vas a hacer así. Hay cosas en tu vida en particular que Dios está empezando a dirigir, que Dios está empezando a dar ideas, hermano, y que a veces tú las piensas y dices: ¿eso de dónde salió? Bueno, dice Dios que no lo menosprecies, porque muchas de esas ideas vienen de su parte. Vienen de su parte y tienen un propósito. Y el Señor me encargaba que te dijera que no las menosprecies, porque a veces, como no las vemos tan clásicas de la iglesia, como no las vemos como tan espirituales, o creemos que en esa parte de mi vida, como que el Espíritu Santo no debería estarme hablando, Dios dice que son para que hagas algo. Y el Espíritu Santo me decía: o no me pidieron ustedes ver cosas que nadie ha visto y nadie que ha escuchado, y yo no sé si tú lo has pedido, pero si lo has pedido, dice el Señor, que entonces tenemos que empezar a hacer cosas distintas, y tenemos que empezar a hacer y ver las cosas de una manera diferente. Amén. Entonces, congregación, iglesia, el Señor te dice hoy que Él está empezando a dar ideas a tu vida, y Él está empezando a tocar partes de tu vida que tienen que ser afectadas por Él y que tienen que ser dirigidas por Él. Amén. El día jueves, Abby nos daba aquí un precioso mensaje y nos decía que hay que ser valientes, hermano. Y si Dios te está dando una idea, hay que ser valiente con ella. Y incluso yo veía que varias de estas cosas que Dios hablaba, el mismo jueves que ella predicaba, yo tuve una experiencia con Dios en el trabajo, y me di cuenta que sí es así, hermano. Muchas de esas ideas van a recaer en el evangelismo en tu vida y en tu casa, y en la forma en que tú afectas el lugar donde estás viviendo y estás trabajando. Bueno, o estás haciendo algo en tu trabajo, en tu casa, Dios va a darte ideas y cosas que hay que hacer. Porque de eso pequeño Dios va a hacer un gran incendio. Y de ahí Dios puede hacer un gran avivamiento en tu colonia, en tu familia, y muchos pueden venir a las plantas de Cristo. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Bueno, dale un aplauso, un fuerte aplauso al Señor. Porque Dios ha hablado. Y entonces, hermano, pues presta atención a las ideas que de repente tú pensabas que, ay, ¿esto de dónde llegó? Y sobre todo si no son tan de la iglesia, hermano, o tan ortodoxas, decimos nosotros, tan clásicas. Porque vamos a romper lo clásico y vamos a romper lo ortodoxo para hacer cosas nuevas. Pero ahora vamos a pasar a la predicación, hermano. Este pasaje me lo dio Dios como base de lo que te estoy dando a ti, de que Dios dijo que les va a dar ideas como las dio David. Pero aparte me dio un mensaje para ti, hermano, y este mensaje va para todos. Voy a hablar hoy a toda la congregación, hermano, y quiero también dirigirme en especial a los ministros que estamos ya en un cargo, en un puesto. Pero el mensaje es para todos, amén. Y prepárate para recibir lo que el Señor tiene, porque si tú te fijas, hermano, en el Dios le da, bueno, primero ungen a David por rey, los filisteos se enojan y van contra él. Y lo primero que hace David cuando se entera que vienen contra él es consultar a Dios. Ajá. Y entonces lo primero que Dios le dice, le pregunta a David, Señor, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y entonces Dios le responde, ve y te los voy a entregar en tus manos. David es un hombre de guerra, David es un guerrero. Se le paró un ejército a retarlo y hacerle guerra a la nación que él estaba empezando a reinar. Como todo rey guerrero, se fue y se fletó con frente a ellos y los venció en una batalla de aquellas de película, donde Dios le dio una batalla contundente a David sobre los filisteos, que incluso acabó quemando sus ídolos. ¿Amén? Ellos, los filisteos heridos, vuelven a enfrentarse contra los vienen a volver a hacer la guerra a David y a todo Israel. Y David, en lugar de confiar en sus propios medios, vuelve a consultar a Jehová. Y entonces Dios le dice esta vez, no subas. Di conmigo, no subas. La instrucción cambia, hermano. Y mientras al principio le dijo a aquel guerrero acostumbrado a pelear, aquella persona que es valiente y que está forjada o está hecha para la guerra, un guerrero valiente, conocido por sus batallas, famoso por matar a sus 10,000, le dice que no pelee, que no vaya. Y le da entonces instrucciones diferentes, le dice, no vas a pelear de frente, no vas a ir. Yo creo que David como guerrero debe haber dicho, ah, caray, pues para eso nací, o para eso lo mío lo fuerte. Pero Dios le dice, no subas. Di conmigo, no subas. Porque Dios me hacía entender y me hacía ver que a veces los no de Dios no nos gustan. A veces los no de parte de Dios no los digerimos como debe ser. Y de repente cuando está Dios moviéndose grande y está empezando un avivamiento y está haciendo cosas grandes y le dice, Señor, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo quiero participar en algo, y Dios te dice, órale, va, ve, qué padre es, y es muy hermoso estar participando y sirviendo en la iglesia. Pero de repente cuando Dios te dice no, entonces no sabemos digerirlo. Porque si tú te fijas, lo que Dios le dijo a David fue, no subas y no lo vas a hacer como tú quieres, yo te voy a dar las instrucciones y lo vas a hacer como yo te diga. Y lo padre de David es que David lo supo hacer como él dijo. Y si Dios le dijo sube, subió y lo hizo, ¿sí o no? Pero si Dios fue y le dijo no subas, David no subió y lo hizo como Dios le ordenó que lo hiciera. Pero muchos de nosotros, cuando Dios a veces nos dice no, entonces nos ofendemos. Entonces la agarramos contra alguien. Alguien debe tener la culpa y contra ese la agarramos. No, pues el pastor, pues nomás sus hermanos y su familia. No, a mí ni me traga, o sea, si bien me lo decía mi madre. O sea, no sé, tantas ideas que nos vienen a la cabeza cuando Dios te dice no. Pero tienes que aprender algo. Dios también dice no. Y siempre que dice no, tiene un propósito y tiene una razón. La Biblia, hermano, está lleno de pasajes y de gente que en algún momento Dios le dijo no y no le gustó. Hay ejemplos de gente, por ejemplo, una ocasión un rey de Israel que se llamó, te digo cómo se llamó porque me perdí aquí, Amasías. Amasías fue un rey que tomó Judá, Dios lo empezó a bendecir, preparó su ejército de 300,000 judíos, varones, mayores de 20 años que podían pelear y se le hicieron pocos. Va a Israel y contrata 100,000 del ejército de Israel, hombres fuertes de batalla para completar su ejército. 100,000 hombres, 400 en total. Cuando Dios manda a un profeta con él y le dice, ¿sabes qué? Esos 100, a ellos no. Ellos no. Y entonces Amasías dice, pero pues si ya les pagué un dineral. Y él le dice, pues no te preocupes, Dios te puede dar más de lo que perdiste. Pero es importante que obedezcas. Entonces Amasías entiende que tiene que obedecer. Y el no de Dios fue, ¿saben qué? Ustedes 100 mil, ustedes no, muchas gracias. Ya les pagamos, se me pueden retirar. ¿Sí? Y Dios le dio una gran victoria a Amasías. Pero los 100 mil que fueron rechazados se enojaron. Y de paso fueron y destruyeron ciudades de Judá porque no supieron digerir el no de Dios. Cuando Gedeón pelea a favor de Israel y Dios le da una gran victoria y empieza a corretear a sus enemigos, los judíos que no pudieron pelear junto a Gedeón van y le dicen, ¿por qué no me invitaste a pelear? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y se ofendieron, hermano, de tal forma que querían destruir a Gedeón y a su gente. Y bueno, Gedeón, ahí tú lo puedes leer en tu casa, sabe hablarles, sabe convencerlos y se van bien tranquilos. Pero lo que yo quiero que tú veas hoy es que a veces tú y yo no sabemos digerir los no del Señor. Y muchas veces creemos que ya estamos listos para algo y le estoy echando muchas ganas y ya hasta tengo dones y ya hasta doy palabra y ya hasta hago. ¿Por qué me dicen que no? Ah, bueno, Dios tiene sus motivos, hermano. En el pasaje que yo te leí de Amasías, que lo puedes encontrar en, este pasaje está en 2 de Corintios 25, tú lo puedes leer en tu casa, verás que hay una razón. Crónicas, perdón. Verás que hay una razón. Y si Dios te está diciendo a ti que no hagas, que no subas, que todavía no, que te falta algo, entonces tenemos que aprender a recibir ese no de parte de Dios. O te vas a molestar. Digo, molestarse es muy humano, pero por eso Dios nos está transformando, ¿sí o no? Y Dios está trabajando sobre nosotros. Hoy vengo a decirte que de parte de Dios a veces hay respuestas que no te gustan. A veces hay respuestas que no esperaban. Y que a veces Dios te va a decir algo que no coincide con lo que tú estabas esperando. Y tenemos también que aprender a recibir esas palabras. ¿Estás conmigo? Muy bien, hermano. David fue el hombre conforme al corazón del Señor. ¿Sí o no? Saúl fue rey antes de David. Y Saúl fue probado en su obediencia con algunas instrucciones que desobedeció. Y Dios le dijo, no, a través del profeta Samuel vas a salir a la batalla contra los filisteos, pero no hagas nada hasta que se ofrezca el sacrificio en 7 días. Un no. Y Saúl, desesperado porque pasaban los días y Samuel no llegaba, el profeta Samuel, y el ejército estaba desertando porque eran muchos filisteos. La Biblia dice que los israelitas no tenían herreros, por lo tanto no tenían armas. Y no llegaba Samuel y la gente se iba, no supo respetar el no del Señor y entonces ofreció el sacrificio antes de que Samuel llegara. Y entonces Samuel le dice, locamente has hecho. Dios hubiera afirmado tu reino si hoy hubieras aprendido a recibir el no del Señor. Y muchos de nosotros podemos afirmar nuestros ministerios si aprendemos también a respetar los no del Señor. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero, hermano, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que no a algo a través de los profetas, de los líderes, del pastor? Y a veces no lo sabes digerir y te ofendes. Y ahora resulta que eres la víctima, hermano. Y hasta te quieres ir de la iglesia. Muchos se van de la iglesia por eso, hermano. Aquí hemos tenido gente que ministra. De hecho, si tú ves el grupo, nunca hemos tenido instrumentos completos. Porque a veces cuando le dicen que no, se ofenden y se van. Y eso aplica en todos los ministerios, hermano. Saúl no supo respetar el nombre del Señor. Y todavía viene una segunda ocasión y le dice, vas a destruir a Amalek por completo. Y no tomes nada de ellos. No. ¿Y sabes qué hizo Saúl? No respeto el nombre del Señor. Y entonces tomó de lo que Dios le dijo que no. Y Dios lo desecha. Los desecha por desobediente, hermano. ¿Sí o no? Yo quiero que vayamos a 1 Samuel 15. En la primera parte, ves que desobedece. Samuel le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Yo quiero que vayamos a 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Es un pasaje muy conocido por todos. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Di conmigo, mejor. Y el prestar atención a la grosura de carneros. Di conmigo, prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Dios se tuvo que buscar a alguien conforme a su corazón, porque Saúl no estaba haciendo las cosas conforme al corazón del Señor. Y de repente Dios le dijo, entonces, ¿qué? Ahora tú ya no eres rey, tú ya no. Y ya hay una razón. Y a veces Dios nos dice a nosotros, tú ahorita no. ¿Por qué? Porque hay una razón, hermano. Y muchas veces, no, ¿por qué yo? No, es que no. Y no sabemos obedecer. Y te dice el Señor, no, ahorita tú no hagas esto. Ahorita tú, por favor, tú no vayas a hacer esto. Ahorita tú, por favor, no, ahorita no, hermano. Y vas y lo haces. ¿Sabes en qué estás cayendo? Y en rebeldía. Y dime tú si en rebeldía estás listo para ministrar. ¿Qué pasaría si aquí hoy, Isaí, que está aquí conmigo, le dijera, ¿sabe qué? Dios reveló que Isaí es brujo y santero. Y abajo de ahí sus zapatos trae unas velitas que nos está echando brujería. ¿Sería grave? Es igual de grave que si dijera, este está en rebeldía. Y ahí está el versículo. ¿A quién tenemos que bajar? ¿A quién? Isaí, por favor, no es cierto. Es un ejemplo solamente. Pero es que muchas veces a este sí lo condenamos y a este no. Y creemos que nosotros tenemos la razón cuando dijo, no, es que yo soy bien, bien espiritual, y si el pastor me dice que no, pero yo obedezco al Señor y no a los hombres, y yo lo tengo que hacer. ¿Eso es correcto? Estás cayendo exactamente en el mismo pecado que si fuera esto, idolatría. Y así no puedes ministrar. No puedes pasar. Y ahora, ¿se va entendiendo, hermano? Muy bien. Porque entonces ahora te quiero hablar de David. Porque Dios desecha a Saúl por no saber respetar su no. Y el pasaje que yo tomé hoy te habla de un hombre que sí supo respetar el sí del Señor, el sí subes, y sí supo obedecer el no subes. Lo haces como yo te digo. Hace tiempo el pastor nos predicaba de ofrendas y nos decía, la primera ofrenda que Dios recibe de ti, de acuerdo a Gedeón, es la que Gedeón quiso ofrecerle. Pero después, él le dijo, lo vas a hacer como yo quiero. Y Gedeón lo hizo, ¿sí o no? ¿Lo recuerdas? Pues básicamente es lo mismo en este pasaje. Porque primero David le dice, ¿puedo subir a pelear? Sí, ve, y David pelea como él sabe hacerlo y gana. Pero después le dice, ahora no, ahora lo vas a hacer, David, como yo te estoy indicando. Y David dijo, sí, Señor, si tú dices que no suba, no subo. Pero si aquí les decimos, ahora no subes. Ay, Dios mío. ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos? Hermano, ahorita no puede pasar con los niños. Hermano, ahorita no puede ministrar. Ahorita no imponga manos. Ahorita no dé palabra. Ahorita no toque. Ahorita no predique. Ahorita, por favor, aguánteme. ¿Y cómo reaccionamos, hermano? El hombre conforme al corazón de Dios es aquel que sabe responder a los sí y a los no del Señor. Y que hará todo lo que el Señor diga, como Él diga, cuando Él diga. En Hechos dice el Señor, habló Pedro diciendo, Dios confirmó que encontró a David un hombre conforme a su corazón que hará todo lo que Él diga, no lo que quiera. El hombre conforme al corazón de Dios haría todo lo que Él diga, no lo que tú quieras. Si tú quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios, tienes que hacer todo lo que Él diga. No como tú quieras, o cuando tú quieras. Porque hoy Dios quiere que aprendamos específicamente a respetar los no del Señor. Y yo quiero compartir algo contigo de David, antes de que agarre monte, porque ya estoy empezando a agarrar. Y yo te pregunto, ¿de dónde sacó Dios a David? Segundo de Samuel 7:8 dice, ahora pues, hablando Jehová, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo. ¿De dónde tomaron a David? Detrás de las ovejas, del redil. ¿Dónde se preparó David para ser el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Dónde? En la iglesia. En el templo. ¿Dónde? En su lugar de trabajo, en su casa. Ahí, entre las ovejas, en el campo, en su casa, aprendió lo que es ser obediente. Aprendió lo que es un adorador. ¿Dónde narra la Biblia que antes de que David fuera a tocar delante del rey para que los demonios se fueran cuando él tocara, lo mandaron a un curso de intercesión y de espiritualidad, y que entonces David lo mandaron a un curso de música para que aprendiera, y los músicos del rey tenían que enseñarle a David para que él aprendiera? ¿Sí fue? Pero a veces nosotros sí queremos que ¿por qué aquí en la iglesia no nos preparan? Porque tu lugar y tu campo de entrenamiento es tu casa, es tu trabajo, es el lugar donde te desenvuelves. David se fue preparado y Dios lo tomó ya siendo conforme a su corazón. ¿Estarás de acuerdo cuando Dios dice, ya a Saúl es desechado, me encontré uno conforme a mi corazón? ¿De dónde lo tomó ahí? De las ovejas. Cuando David ya estaba entre las ovejas, ya era conforme al corazón del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si Dios te va a tomar a ti de tu casa, de tu trabajo, de donde te estás moviendo, es porque ya vio en ti algo en tu corazón. Y algo en tu corazón, o es lo que estás viendo, es lo que haces en tu casa, es lo que haces en tu trabajo, es lo que haces en el lugar donde te desenvuelves. ¿Por qué crees que Dios hace tanto énfasis en que tenemos que restaurar nuestro hogar? Tenemos que restaurar nuestro matrimonio, tenemos que restaurar nuestra vida familiar. Porque en tu casa te estás preparando, o estás preparando tu corazón para poder ser acepto para algo más grande en este lugar. Tu corazón es probado y es visto en tu casa, en tu trabajo. Las cosas que te pasan en tu trabajo, en tu transporte público, es lo que te está formando, es lo que está sacando, y deja ver al Señor qué hay en tu corazón. La forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos, la forma en que tratamos a nuestros hijos, familiares, nuestro cónyuge, como nos comportamos en el trabajo, está mostrándole al Señor qué hay en tu corazón. Y luego vienes aquí y aquí quieres aparentar, pero perdóname, hermano, el Señor no lo engañamos. Y entonces el Señor te puede decir, ¿sabes qué? Tú ahorita no. Tú ahorita no. O tú ahorita sí. O ¿saben qué? Llámenme a aquel. Bueno, no señalo ninguno. Porque me encontré otro conforme a mi corazón. Y es que si tú no sé si tú lo has notado, pero Dios está empezando a levantar jóvenes. Dios está empezando a levantar niños. Dios está empezando a levantar una generación. Y perdóname, hermano, pero habrá quien tendrá que dejarle lugar a ellos. Si nuestro corazón no aprende a ser conforme al corazón del Señor. De todas formas, hermano, no te estoy diciendo que Dios va a quitar a alguien. Dios puede darle lugar aquí a todos. Vamos a tener un chorro de gente. Y van a faltar manos. Pero yo no sé si tú quieras ser calificado o no, o tú quieras del Señor recibir un no. Pero algo te quiero enseñar hoy, y quiero que aprendas que si Dios te dice no, tienes que aprender a recibir esos no. Tienes que aprender a decir sí, Señor. Tienes que entender que hay una razón por la que el Señor dice no. Y tienes que buscarlo a Él para entender qué es lo que necesitas hacer. Pero David fue preparado, hermano, en su casa. David fue preparado en su lugar de trabajo. Yo creo que vayas conmigo a 1 Timoteo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Me va siguiendo con la vista, hermano. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú has deseado un puesto en la iglesia, hermano, haces bien. Si tú ya estás en un puesto, hermano, está muy bien. Pero luego dice... Pero es necesario que el obispo sea, y antes de empezar a la lista, hermano, yo creo que tú me vayas viendo lo que Dios dice y me vayas diciendo cuánto de eso aplica fuera de este lugar. ¿Sí? Obviamente habrá cosas que coincidan en ambos lugares. Pero, por ejemplo, dice, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no que sea, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en crédito y en lazo del diablo. De todo esto, hermano, que está, un obispo debe tener, ¿cuántas de esas cosas aplican fuera de este lugar? ¿Cuántas? Prácticamente todo o la gran mayoría. Porque entonces, hermano, tienes que aprender que en aquellos lugares fuera de este lugar es donde te estás formando, y te estás preparando, y Dios está trabajando en tu corazón para que te hagas apto o no a este lugar, a un ministerio. Y si tú has anhelado un ministerio, bien haces, pero es necesario que le eches un ojo a tu corazón. Es necesario que revises cómo te comportas allá afuera y con qué corazón haces las cosas allá afuera y aquí adentro. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Y cuando Dios buscó entre la gente a alguien para ser rey y encontró a David, lo que miró fue su corazón. Y lo vio cómo se comportaba entre las ovejas. Y lo vio cómo lo comportaba en su casa. De tal forma, hermano, que el día que llaman a los hijos de Isaí para escoger rey, a David le dicen, tú no. Y yo no me imagino a David, ¡ah, yo por qué no! ¡Ah, nadie me quiere, todos me odian! ¿Qué habrá hecho David cuando le dijeron no? ¿Berrinche? ¿Se habrá enojado? ¿Se habrá indignado? ¿O habrá tomado su arpa y se hubiera ido con las ovejitas para seguir tocando allá, alabando al Señor? ¿Cómo te lo quieres imaginar? De tal forma que de allá Dios lo habla. Y de ahí Dios lo saca. Y le dice, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y cuando Dios lo hace rey, y Dios le da un no, este hombre conforme al corazón de Dios dice, sí Señor, como tú digas, como tú lo indiques. Y yo te quiero hacer una pregunta hoy, de parte del Espíritu Santo. Si Dios te dijera hoy que no, ¿qué vas a hacer? Y yo quiero preguntar a los ministros hoy, a los que tocan, a los que están en un cargo, a los que danzan, a los que están en profecía, a los que están en cualquier cargo, si Dios te dijera hoy que no, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a recibir? Porque el Señor me recordaba, yo lo he compartido contigo, la primera vez que Dios, el Espíritu Santo habló conmigo y me dijo que iba a estar en este lugar aquí, predicando y tener un puesto de copastor. La primera pregunta que el Espíritu Santo me dijo es, ¿y si yo te pido que dejes de tocar? ¿Qué vas a hacer? Y no te voy a negar que fue difícil contestar. Y no te voy a negar que me sentí mal. Porque yo no sé quién lo ha vivido, espero que no muchos, pero no es bonito que vaya y alguien te diga, el pastor o alguien te diga, hermano, hoy no tocas. No es bonito, hermano. No es sencillo. Cuando de repente nos agarraron en bola y dicen, ninguno toca, bueno, esta es un poco más digerible porque fue en bola, no fuimos todos. Pero cuando va con uno y dice, tú no, es feo, hermano. Pero Dios está viendo cómo reaccionamos en ese momento. Pero que sea Dios mismo el que venga y te dice, si yo te pido que dejes de tocar, duele, hermano. Duerme porque tú no te entiendes muchas cosas. Tú lo que entiendes es que en ese momento Dios no quiere que toques. Y yo le dije al Espíritu Santo, si tú me pides que no toque, no toco. Y la realidad es que para mí fue, y seguirá siendo un testimonio grande, algo que llena mi corazón, pero yo no entendía la profundidad de esa pregunta, hermano. Porque ahora el Señor me decía, pero es que si yo se lo pregunto a otros, se enojan. Si yo se lo digo a otros, te pido que dejes de tocar, se ofenden y se van. Si yo te digo a ti, no hagas esto, no lo hacen, no lo respetan, se indignan, entran en rebeldía. Y aún así creen que están agradando. Si hoy te pidiera al Espíritu Santo que no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Yo sé que en este lugar hay gente que debe responder como Dios quiere. Pero si Dios lanza este mensaje es porque también hay gente que se ofende, gente que se siente herida, gente que no respeta lo que se le dice que no. Gente que cae en rebeldía, hermano, y la rebeldía es como la idolatría, es lo mismo. ¿Cómo vamos a responder al Señor si hoy dijera no? Y hoy quiero hablar a los ministros. ¿Con qué corazón haces las cosas? ¿Con qué corazón danzas? ¿Con qué corazón tocas? El hombre conforme al corazón de Dios lo hacía de corazón y lo hacía bien. Y si Dios le decía que no, no lo hacía. Y si le decía que sí, lo hacía con todo el corazón, lo hacía con toda la pasión, lo hacía dejando hasta la última gota de sudor, la última fuerza de su cuerpo para hacerlo bien para él. Porque aquí ya vemos gente que hemos dejado de hacer las cosas con pasión y con corazón. Y si nos dicen que no, nos ofendemos. Pero a veces es necesario que Dios te diga no. Ahora no. Y el Señor del pasaje que te enseñé, que está ahí mismo, en lo que leímos al principio, en 1 Samuel. Pero en 2 Samuel 5, 23, dice, y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un ruido como de marcha de las copas, en las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir en el campamento de los filisteos. Y el Señor me decía, aquí hay gente a la que le tengo que decir que no, tiene que bajarse y tiene que ir a buscar mi presencia, escuchar mi voz y empezar a escuchar las instrucciones que yo le voy a dar, porque hay cosas que tiene que corregir, porque hay cosas que en su corazón ya no están correctas y las tiene que corregir, y yo le voy a ir diciendo cuáles son y yo le voy a dar instrucciones que tiene que cumplir. Y cuando ellos sean capaces de escuchar de nuevo la señal, la voz, cuando ellos vuelvan a escuchar mi voz, como a David le dijo, vas a escuchar un ruido en las balsameras, entonces yo saldré delante de él y él podrá volver a luchar donde estaba. Pero es necesario que gente aquí haga una pausa y vuelva a buscar la presencia de Dios y vuelva a él a retomar las cosas que había dejado para esforzarse, hermano. Yo quiero, para concluir, que entendamos, hermano, que Dios nos está llamando hoy. A los que no tienen un cargo, Dios les pide que revisen su corazón y que vean que en su casa, en su lugar de trabajo, es donde ustedes están siendo vistos por el Señor. Están siendo formados y preparados para tomar un cargo aquí. Hay que hacerlo bien en casa. Y si quieres tomar un cargo aquí o que estás deseando algo, bien haces. Pero revisa con qué corazón haces las cosas. Y revisa con qué corazón sirves al Señor o no sirves al Señor o sirves en tu casa. Y el Señor quiere gente que si Dios dice sí, sube o no sube, obedezcan sin estar así cayendo en otras cosas que a Él no le agradan. Que sepan respetar los sí del Señor. Que sepan respetar los no del Señor. Y si tú ya estás ministrando y el Señor te dice hoy no, también quiere ministros que sepan decir sí, Señor. Se bajen y empiecen a buscar su presencia. Digan, Señor, muéstrame tu dirección. Y el Señor va a responderles y les va a mostrar el camino. Les va a dar instrucciones y les va a decir, tú vas a escuchar algo, las balsameras, y vas a escuchar un sonido, y si lo escuchas, vas bien. Cuando tú estés listo, vas a volver a subir. Y yo pelearé por ti. Pero yo quiero que hoy compares lo que el hombre conforme al corazón de Dios, cuando Dios le decía así, las cosas como las hacía, hermano. De entrada, quiero tomar un pasaje de muy conocido de David, cuando él toma el arca del pacto y lo lleva a Jerusalén. Y cuando tiene el arca ahí, hermano, cuando tiene la presencia de Dios ahí, David no se midió al servir al Señor y al ministrar, como algunos de nosotros lo hacemos, hermano. Primera de Crónicas 16:37, no lo vamos a leer, son varias citas y ya quiero terminar. Habla que cuando David estableció el tabernáculo en Jerusalén, encargó gente para que adoraran continuamente las 24 horas del día, los 365 días del año, por 40 años. David adoraba y se encargó de que en el templo del Señor, el tabernáculo de David, se adorara continuamente. Continuamente, di conmigo, continuamente. Pero para nosotros es bien fácil un día venir y el otro no. ¿Por qué? Porque me dio flojera. Tuve sueño, tuve tarea. Imagínate a los ministros de David o a David diciendo, hoy tengo mucho sueño. Hoy no, hoy tengo tarea. Ay no, hoy es que está lloviendo. Hombre, está lloviendo. ¿Tú sabes el trabajo que debe ser 40 años continuos? 40 años continuos sin fallar. Pero qué fácil es para nosotros no ministrar un día. No echarle ganas. No, es que no estoy, no. A veces ni pretexto tenemos, pero nos inventamos uno después. Hay tiempo para inventarlo. ¿Qué tan continuos somos? ¿Qué tan constantes somos, hermano? Primera de Crónicas 15:22 enseña que los cantores y los músicos estaban capacitados y tenían que ser capacitados para formar parte del liderazgo de la adoración de David. Porque dice aquí que puso al jefe de los levitas porque era entendido en el canto. Primera de Crónicas 25:6-8 enseña que tocaban músicos instruidos. Pero tú crees que puedes venir aquí y tocar como sea, al cabo es para el Señor. Hay que esforzarse en aprender. Y ofrecerle algo bien al Señor. ¿Tú crees que llegando aquí y sin aprender las rutinas, sin haber orado en tu casa, sin haber leído tu Biblia, sin haber preparado tu instrumento, sin haber ensayado en tu casa, crees que lo puedes venir a hacer? Y Dios se va a agradar de ello, porque al cabo es para el Señor. Eso no es el corazón conforme al corazón. Un corazón conforme al corazón del Señor. El corazón conforme al corazón del Señor se prepara. Y ensaya en su casa, y ora en su casa, y lee la Biblia. Y si le piden devocionales, lo hace. Y si le piden hacer otra cosa, lo hace. Y viene a este lugar orado porque viene a ministrar. Viene preparado. A David lo envolvió la creatividad. De acuerdo primero de Crónicas 23:5, se ministraba con instrumentos que David fabricó específicamente para tocar en la casa de Dios. Pero a nosotros nos gusta ser rutinarios y no queremos salir de la rutina. Pues total, ¿para qué aprendemos canto nuevo si esto ya nos sale re bonito? Ya no tenemos que ensayar tanto, ya podemos llegar más tarde. Pero David fue creativo y no se limitó a lo que había. Él inventó más. Y él trajo instrumentos nuevos para la casa del Señor. Primera de Crónicas 15:28 enseña que cuando trajeron el arca, la alabanza fue gozosa. Pocas dudas puede haber de que el gozo y el entusiasmo que había alrededor del tabernáculo de David. La escritura nos dice que de esta manera llevaba a todo Israel el arca del pacto con júbilo, sonido de bocinas, trompetas y címbalos al son de salterio y arpas. La alabanza era gozosa, era ruidosa, era animada. Pero aquí hay que estarlos animando, hermano. A veces hay que estar aquí más que dirigiendo la alabanza, hay que estar de animadores. Ándele, hermano, échele ganitas. Ándele, hermano, no sea maldito, mire. Ándele, así. El corazón, un hombre conforme al corazón del Señor lo hace gozoso. Lo hace extravagante, como cantamos en otro canto. Lo hace con todas tus fuerzas, hermano. Y todo esto, hermano, fue hecho durante 40 años. Cuando Dios le dio un sí para que David se llevara el arca del pacto a Jerusalén, David no se midió en la forma en que alabó al Señor. Y ahora yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, ministro, si estás sirviendo al Señor con el corazón conforme al corazón de Él. O tú crees que Dios pudiera decirte, ¿sabes qué? Hoy no. O si tú crees que tu adoración, tu alabanza o tu forma de ministrar ameritara que el Señor te dijera, hoy no. Y si tú puedes reconocer en tu corazón, pues que tienes razón. Yo llegué tarde. Y si Dios me hubiera dicho que no tocara, no tocó. Ponte de pie. Yo sé que este mensaje es para nosotros. Yo sé que este mensaje habla específicamente a los ministros. Dios me hacía énfasis en los ministros. Pero yo no sé, ministro, si a ti te duele en el corazón no llegar un día. A mí me duele no llegar los jueves a tocar o los domingos. Yo no sé si has llegado aquí al altar a pedirte perdón al Señor por no haber llegado. Yo no sé si de verdad puedes estar tranquilo si Dios te preguntara, ¿y de verdad te esforzaste por llegar y no pudiste? Si le puedes decir, Señor, hice hasta todo lo más que pude. Para mí llegar los jueves implica apurarme en el trabajo desde temprano, adelantar trabajo, adelantar cosas, planear, salir corriendo, manejar rápido y furioso de la casa y llegar aquí corriendo. Salir puntual, que en el trabajo no siempre es muy, muy viable. Pero a veces cuando llego aquí 7:45 y ya empezó la alabanza, yo a veces lloro, hermano. No sé si tú llores o no. Me pesa en el corazón y digo, Señor, perdóname porque no llegué. Pero puedo estar tranquilo que le digo, por lo menos tú viste que hice el mejor esfuerzo que pude hacer por estar aquí. Y que en mí no quedó. Pero hay otros que no. Perdóneme, pero hay otros que no. Yo no sé si te duele que aquí haya música, no haya música. Yo no sé si te duele que no haya danza. A mí me dolió que no hubiera danza. Yo no sé por qué. Pero a mí sí me duele, hermano. ¿Por qué no oramos hoy al Señor? Venimos a Él y revisamos nuestro corazón. Le decimos, Señor, examina mi corazón. ¿Cuánto has llorado, iglesia, por el ministerio que tienes? Por las cosas que tienes que hacer. El Señor quiere gente apasionada, hermano. Apasionada. El Señor quiere gente que deje el corazón aquí. Gente constante. Adoración continua. Y todavía nos ofendemos cuando nos dicen que no. Y todavía nos ofendemos cuando el Señor te dice esta vez no. Qué hermoso es cuando el Señor dice sí, me agradó. Pero también qué fuerte es cuando dice no. Y nuestro corazón es pesado cuando el Señor dice no. Hoy quiero, iglesia, que vengamos a la presencia de Dios y le diga, Señor, examina mi corazón. Yo anhelo, no tengo un cargo, pero anhelo uno. Examina hoy mi corazón, porque quiero que hoy encuentres en mi corazón un corazón correcto, un corazón conforme al tuyo, un corazón que hace las cosas de corazón, con pasión, un corazón que pueda aceptar sí, Señor, y obedecer, y también obedecer cuando dices que no haga, que me esté quieto. No sé tú, ministro, si yo quieras decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque a veces no le echo ganas, porque he dejado de hacer esto, porque he dejado de ensayar en mi casa. Perdóname porque he dejado de ser constante. Perdóname porque he dejado de hacer las cosas con pasión. Perdóname porque me molesta cuando me dicen que no. Perdóname porque me molesta si alguien ocupa mi lugar allá arriba. Dios quiere gente conforme a su corazón. David, Dios encontró en David un hombre conforme a su corazón. Pero Dios me mostraba también que Jonatán era un hombre conforme a su corazón. Porque Dios le enseñó, o él sabía que él no iba a ser rey. Y cuando se topó a David le dijo, yo sé que tú vas a ser rey. Y cuando tú seas rey, yo voy a estar ahí contigo. No dijo por qué, no se enojó, no se indignó, sino que él sabía que el próximo rey era David y lo aceptó de corazón. Ven a los pies del Señor hoy y dile que examine tu corazón. Ven a los pies del Señor hoy y habla con Él. Y prepárate, hermano, para recibir del Señor instrucciones. Posiblemente hoy el Señor diga: hijo, continúas. Pero posiblemente el Señor te diga: tú, ahorita no. Y Dios quiere prepararnos para estar listos para esos momentos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por mis hermanos, y oro por mi propia vida, Señor. Porque yo reconozco, Señor, que te he fallado en la puntualidad. Yo reconozco que he fallado, Señor, en algunas cosas que hacía de corazón, Padre. Pero yo te pido hoy que la pasión que pusiste en mí no se apague, Señor. Yo te pido, Señor, que esa pasión que encendiste en este lugar no la apaguemos, sino que se encienda, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú toques los corazones de mis hermanos. Hoy te pido que toques mi corazón y enciendas el fuego de la pasión que hay en nosotros, que pusiste tú, Señor. Que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros y podamos recuperar aquel primer amor, aquella pasión que hoy encuentras en nuestro corazón, Padre. Algo que te agrade. Hoy encuentras en nuestro corazón algo que viste, Señor. O pongas en nuestro corazón aquello que no hemos tenido, Señor Jesús. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Háblanos hoy, Espíritu Santo. Háblanos hoy. Yo no sé si tú tengas que pedirle hoy perdón al Señor, pero yo te invito a aquel que quiera que pase el altar y busquemos la presencia del Señor y busquemos de su corazón hoy, en esta tarde. En esta tarde busquemos de Él, en el nombre de Jesús.